De educación física. A cambio de eso, crean nuevas materias como prácticas de redacción y oratoria y emprendedorismo y gestión de proyectos. Vamos a hacer cerveza. No, el tema pasa porque tenés que adaptar la educación a los planes de gobierno. Vos tenés que salir un emprendedor porque eso es lo que esperan de vos. O sea, no va a haber un lugar donde te empleen. Te la vas a tener que arreglar como puedas. Bueno, por eso te digo, los que quieren es que todo el mundo fabrique cerveza, ¿viste? La onda. Cerveza artesanal. No mandó el gobierno sí. A hacer cerveza artesanal. Cerveza artesanal y piloto de dron. Apuntan a un técnico que sea mano de obra barata y remueven las materias que la forman como sujeto crítico, remarca Gustavo Lapano, subsecretario de Educación Técnica y Agraria de SUTEBA, y alerta: la reducción de carga horaria significa perder puesto de trabajo, pero también pone en riesgo la homologación de los títulos de técnicos de la provincia a nivel nacional. Ante la posible dificultad de alcanzar el mínimo de contenidos que exige el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, lo mismo advirtió el Colegio de Ingenieros, como en las pasantías de la secundaria del futuro que plasmó el PRO de la ciudad, el proyecto habla de reforzar el vínculo de los colegios con el mundo del trabajo. Es lamentable pensar que el aprendizaje se logra por la repetición de acciones y no por la complementariedad entre lo teórico y lo práctico. Un proceso químico no se puede entender únicamente con observación. Lo que da el sustento es la teoría. Se atenta contra la base del conocimiento, afirmó el secretario gremial de UDOCVA, Gustavo Salcedo. No habrá recortes ni se echa a nadie, negó la directora provincial de Educación Técnico Profesional, Lucía Galarreta Bolia. Esto lo dijo en el diario El Día de la Plata. Diagnosticó que se están formando técnicos con muy buena base, pero que salen a un mundo productivo que requiere de nuevas competencias. Y acotó: nos hallamos ante un nuevo paradigma, la cuarta revolución educativa de educación para toda la vida, donde ya no es suficiente una etapa formativa. La formación es continua y debemos preparar a los estudiantes para ello. Para ello es fundamental que los egresados hayan adquirido las denominadas técnicas blandas, es decir, habilidades socioemocionales. Qué lindo, padre. Está bueno eso, ¿eh? Salís con un buen bagaje de habilidades socioemocionales. En consonancia con la secundaria del futuro. Diría un paisano, salís con patente de pelotudo. En consonancia con la secundaria del futuro de ciudad, de la cual parece desprenderse la idea de provincia, la reforma crea la figura de los tutores, inexistente en el estatuto docente. Hoy la norma ya prevé la figura del profesor de prácticas que acompaña a los alumnos del último año en las prácticas profesionalizantes. Tras el vaciamiento y provincialización en los 90, las técnicas se revitalizaron en 2005 gracias a la Ley de Educación Técnico Profesional, que estableció un fondo nacional vital para ese resurgimiento. Mientras en 2001 los egresados de técnicas no llegaban al 5% de todos los secundarios del país, ya era el 15% en el año 2015. Su manejo depende del INET, donde arribó como director en 2016 el actual ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Cini. Ese año el sector técnico entró en crisis. El INET apenas usó el 17% de los 3.400 millones presupuestados. ¿Ve? ¿Para qué? O sea, eso es lo que ejecutaron del presupuesto, el 17%. Este año, sobre los 5.540 millones, solo se ejecutaron 1.342 millones y después los maestros se electrocutan, vuelan por el aire con una garrafa. Total, ellos lo que hacen es no ejecutar el presupuesto. Y por ahora son los docentes. Imagínate el día que haya un accidente de ese tipo y estén los chicos... Y toquen a un chico. Gerardo Marchesini fue titular de la Dirección General de Escuelas Técnicas hasta que hace un año renunció con una dura carta hacia las autoridades. Afirma que la idea de fondo, más allá de los recortes, es desregular el sistema educativo profesional. En diciembre de 2017, Sánchezini sacó una resolución quitando a 202 centros de formación profesional de la órbita de educación y traspasándolos a trabajo. La ley lo prohíbe. Cuando desregulás, aparecen otros oferentes. El Estado pierde el monopolio de la educación, que debe ser un bien social, y pasa a ser un bien de comercio. Perdón. Tiene sentido. Sánchezini fue lobista para el sector privado en Estados Unidos durante 18 años. El actual ministro comparte con Esteban Bullrich la cuenta offshore Formar Foundation Inc. en Panamá, creada en 2006. Al frente del INET buscó reemplazar el área de formación profesional por una agencia nacional de talentos, fuera de la órbita educativa. Su llegada a la provincia produjo que no haya más planes de mejoras de escuelas técnicas desde el año pasado. Solo han armado planes de kits de robótica y de impresoras 3D, pero no mandan equipamientos para taller ni maquinarias pesadas, no hay construcción de aulas. Una vez por año hay partidas pequeñas de fondos para insumos, arreglos menores y herramental menor, como pinzas. Ese programa fue creado en 2014 con montos de 80.000 pesos que nunca fueron actualizados, eso sostiene este hombre Lapano. Y completa, no es casualidad el ataque a la escuela técnica, tiene que ver con el proyecto de país. Venimos de una recuperación del desarrollo industrial donde en 12 años se crearon 35 escuelas técnicas en toda la provincia. Desde diciembre de 2015, en el cambio de política económica, la política de importaciones y tarifazos en detrimento de la industria nacional no crearon una sola. El Consejo General de Educación le rechazó la reforma a la provincia porque no cumple con los requisitos, entre ellos no haberla debatido con la comunidad educativa, y otorgan un plazo de 90 días para que vuelvan a presentarlo. También manifestaron su rechazo a diversos sectores políticos, desde los consejos deliberantes de Avellaneda y Malvinas hasta la oposición en el Senado, Malvinas Argentina, la intendencia de Malvinas, hasta la oposición en el Senado Provincial, donde realizaron una jornada por la crisis de las escuelas técnicas el miércoles pasado. El propio Colegio de Ingenieros envió una carta asegurando que bajo las nuevas condiciones no podría entregar títulos finales a sus matriculados por el contenido que ya no se les va a dar. Eso lo alertó el senador Darío Díaz Pérez. Mientras se plantea esta reforma, numerosos establecimientos sufren problemas de infraestructura. De acuerdo al informe elaborado por el Frente de Unidad Docentes Bonaerense, son al menos 35 las técnicas con inconvenientes edilicios. La obra del edificio nuevo de la escuela de Benito Juárez está paralizada, la número 3 de Mar del Plata tiene 1.700 alumnos y carece de calefacción, y la escuela técnica de Vicente López, la 2 de Vicente López, está catalogada con riesgo edilicio. Y así está en este momento la educación con respecto a las escuelas técnicas. Y también con las escuelas primarias está ocurriendo en la zona de Moreno, toda la zona del oeste, una gran cantidad de chicos que no pueden ir al colegio porque las deficiencias edilicias que los colegios tienen, y que se descubre para que esto el gobierno de la provincia, que también nos quiere tomar de pelotudos a todos, porque terminó diciendo que un poco era la desidia municipal. Y yo tengo entendido que los colegios no dependen de los municipios. Los municipios podrá depender el alumbrado, el barril, la limpieza, el asfalto de una calle o el colocar veredas en donde no se puede transitar por estar totalmente deterioradas. Eso sería responsabilidad del municipio, o la poda de árboles, o controlar que no se caigan en la calle las columnas que están deterioradas para que no pueda ocurrir una desgracia. Y todo eso puede ser que sea del municipio, pero la educación depende de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y los inspectores no son del municipio, son del el Consejo Escolar de la Provincia de Buenos Aires, y que depende de a su vez del Ministerio de la Provincia de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no puede desentenderse la Provincia de Buenos Aires con lo que ocurrió en Moreno con dos muertes. Y vuelvo a repetir, tuvo que suceder esa barbaridad, dos muertes de inocentes trabajadores, que lo único que estaban haciendo era cumplir con su deber, para que ahora descubrieran todas las fallas edilicias. Y convengamos, no le echemos la culpa solo al gobierno anterior, el gobierno anterior lo permitió también, pero pasaron 3 años, y ellos no venían por el cambio, y si venían por el cambio tendrían que haber actuado y no llegar a lo que se llegó, para que ellos se dieran cuenta de que había colegios que no podían dar clase en la manera que lo estaban haciendo. Y habiendo sido denunciado en tiempo y forma por los docentes, ellos no hicieron absolutamente nada. Melchor Romero, por falta de mantenimiento, un profesor se electrocutó en una escuela. Y seguimos con la educación, que es una de las garantías constitucionales que tiene el ciudadano para con sus hijos y para con ellos mismos cuando ya son adolescentes y universitarios. Pero quieren, ellos atentan contra la escuela pública. No la quieren. ¿Qué? No, no la quieren, y hablan de el que tenga la desgracia de caer en la escuela pública, ¿se acuerda? Claro, se acuerda. Pero si no, pobre de que caiga en la escuela, claro. Pobre que tiene la... Porque ellos fueron a las mejores escuelas que hay en el país, de caer, y así vamos. Así vamos. Y después la otra que dijo, bueno, convengamos que los pobres no llegan a la universidad. ¿Para qué tantas universidades si convengamos que los pobres no llegan a la universidad? Es todo un plan, muchacho. Es lo que piensan ellos de los como, negros, de nosotros. Como si ellos no deberían gobernar para revertir eso, ¿no? Como si ellos no tuvieran esa misión en la política. Mirá, todo lo que se siembra, se cosecha. Todo sí, no van a poder caminar por la vereda. Ya hubo una comida. Sí, en gastronómico, lo recontraputean. Sí, pero... No salió ningún... Lo que ellos filmaron no salió, pero lo que se filmó así, se ve a Macri. ¡La concha de tu madre, Macri! ¡La puta que te parió, hijo de puta! ¡Andate! Bueno, sí, le gritan de todo, chorro. ¡Chorro, delincuente! ¡Le volví a la grita que tenés afuera! Mamita querida, yo me escondo bajo la mesa, si es así, hermano. Pero no tienen cara, son amorales. Amorales. Hoy estaba jugando al espadachín también. Sí, se hace el zorro, el pelotudo se va a cagar y bien. Se va a cortar las pelotas jugando con la espada, el pelotudo este. Bueno, vamos a pasar a algo más grave. Bueno, no, más grave no, el zorro. Es grave si se corta la pelota, este se va al cielo. Bueno, medio... Eso es grave, ¿te imaginas? Macri le trató. En medio de las denuncias por falta de mantenimiento en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde unas 800 instituciones permanecen cerradas, un profesor de la escuela especial número 516 de Melchor Romero resultó electrocutado y debió ser atendido por una ambulancia del SAME. El docente ya estaba fuera de peligro, recibió un golpe eléctrico al tocar una ficha de luz que estaba en contacto con un cable sin aislar. Seguimos en esta situación y las autoridades no reaccionan. Eso lo dijo Roberto Baradel, el titular de SUTECBA. En lugar de tener una estrategia defensiva, Vidal debería ocuparse, indicó, y añadió que las escuelas tienen que ser lugares seguros y afirmó que hay muchas escuelas que no pueden abrirse. El lamentable hecho ocurrió casi dos semanas de la explosión en la escuela de Moreno, en la que fallecieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. La tragedia visibilizó una crisis de infraestructura escolar y motivó la acción de los directivos. 786 establecimientos cerraron sus puertas. También provocó la renuncia de Sebastián Nassif, que es el interventor que había puesto el gobierno de Vidal al frente del consejo escolar de esa localidad. Muy bien, pasamos a otro tema. Cambiemos de tema. Usted se recuerda que en algún momento, en alguna oportunidad, nosotros hicimos denuncias contra Monsanto. Sí. Y el uso del glifosato y las consecuencias. Hablábamos la muerte de millones de abejas en Córdoba. Exacto, en Córdoba. Hablamos también, ¿se acuerda usted? De los pueblos que estábamos poniendo al zorro, cuidar las gallinas, porque... El ministro de Agroindustria, creo que era de la provincia de Buenos Aires. Sí, no, debe tener alguna secretaría, algo, porque el ministro es el de la sociedad rural. Este era un tipo en la provincia de Buenos Aires. Ah, en la provincia de Buenos Aires, sí. Lo nombraron a un hombre, un ex Monsanto. Gerente de Monsanto, no era un trabajador de Monsanto. Ah. Era un gerente, que lo denunciamos también, como ponían a un hombre de Monsanto. Otro día estaban, ahora no recuerdo. Era el que va a justificar. No recuerdo el dato exacto ahora del pueblo. Pero hay un pueblo donde el 80% de las muertes se produjeron por cáncer. Sí, bueno, por, tiene que debe estar cercano a Lucho. Hay dos cosas cerca, que pueden contaminar. Parece que era por Entre Ríos, por ahí. El hay cual. Dos cosas que pueden contaminar el cáncer, que pueden desatar el cáncer. Una son las torres de alta tensión y los transformadores con un aceite para transformador que es contaminante y cancerígeno. Y con la pérdida de ese aceite, que a veces está en la calle, esos transformadores están a la, dan a la calle, el solo hecho de pisarlo, me acuerdo que en la usina, un día un ruso, cuando se cayó un bidón de esos, un tambor de esos, salió espantado y hablaba en ruso el tipo, yo no entendía un pito. Después le pregunté a la traductora qué había querido decir, por qué se había ido tan asustado. Y decía que gritaba, no lo toquen en ruso, yo no entiendo un carajo en ruso, no toquen ni lo pisen, limpien eso porque eso es cancerígeno, terror tenía. Bueno, eso es uno de los temas que dio origen a que mucha gente que vive por donde pasan las torres de alta tensión contrajeran cáncer, y el tema este del aceite, de los transformadores, que también ocurre exactamente lo mismo. Pero acá es los agroquímicos que se utilizan para la fumigación en los campos con respecto a la soja y otras plantaciones, donde indudablemente esto no es verso, es real. Pero acá quiero destacar, porque hay dos artículos sobre eso, la poca importancia, por un lado, que los argentinos le damos a la vida humana, porque esto le puede tocar a cualquiera. Los argentinos los gobernantes. Porque sí, pero los argentinos son víctimas y ven que está pasando esto y en total silencio aceptan estas barbaridades. Es decir, el argentino también es responsable, porque si él no asume una actitud de decir un alto, no digo que vayan a matar, sino que digan alto, señores, nos están matando, y no permitir estas barbaridades, como permitir dejar a que mueran para darse cuenta de la desidia. Porque si los padres saben que esto estaba haciendo así, ¿qué es lo que tenían que haber hecho los padres? No mandar sus hijos al colegio y salir, pararse en el medio de la plaza y gritar y decir que queremos el derecho constitucional de la educación de nuestros hijos, y los hijos no pueden entrar en esta escuela corriendo el riesgo de su vida. Pero los padres, con tal de que el hijo vaya, no importa un carajo. ¿Y cómo es esto lo mismo? Si hay un pueblo donde se está muriendo todo de hambre, de cáncer, y algo está pasando. Y si está pasando, salgamos a decir alto, señores, ¿por qué pasa esto? Por eso es parte de culpabilidad también del pueblo. Y yo te lo digo porque lo he vivido con el tema de los cuidados. No, tenemos que tener el mayor rendimiento de las tierras y todo, porque si no, no somos competitivos. Bueno, esto por un lado. Y después, va a ser la primera vez en mi vida que voy a defender a Estados Unidos. Aunque ustedes no lo crean, hoy lo voy a defender. Pero en una arista lo voy a defender a Estados Unidos. A uno de los tres poderes de los Estados Unidos lo voy a defender, que se llama justicia. ¿Y saben por qué? Porque tienen las pelotas que no tienen los jueces argentinos. Porque no son cagones como los jueces argentinos. Y porque tienen un concepto del derecho y cuál es su deber como magistrado que no tienen los jueces argentinos. Monsanto, en Estados Unidos, tiene un peso que podríamos decir, el que podría tener Franco Macri en la Argentina, o que podría tener Techín en la Argentina, o Marita Fortabat, o que podría tener Marita Fortabat. Es decir, son pesos pesados. Monsanto. Sin embargo, la justicia de los Estados Unidos condena a pagar a Monsanto 289 millones de dólares por causar cáncer con uno de esos agroquímicos. Monsanto, que ahora creo que le vendió la Bayer, ¿no? Es el dueño, sí, de Monsanto. Pero con más razón, Bayer tiene el peso tan o más que Monsanto. Pues Bayer tiene un peso mundial. Entonces, te das cuenta del cuando hay una justicia. Y no es que le hizo todo un pueblo y es para todo el pueblo repartir. Un solo habitante de los Estados Unidos que contrajo cáncer por esto, por este agroquímico, ¿qué hizo? Condenó en 289 millones de dólares a Monsanto. Indudablemente, no estoy defendiendo a la política de Estados Unidos, estoy defendiendo el concepto moral y ético de los jueces de los Estados Unidos, porque si aquí tuviésemos jueces como esto, yo le puedo asegurar que las cosas cambiarían. Porque si se avanza sobre los derechos de los trabajadores, es porque no hay jueces laborales que le pongan un alto al abuso por parte de los empresarios. Si se avanza con respecto a los derechos de los jubilados, es porque hay una Corte de Justicia genuflexa, castrada, que no hace lo que tiene que hacer para garantizar aquel derecho sagrado de la movilidad, que a su vez la misma Constitución se lo dice, es irrenunciable ese derecho, y para que el jubilado tenga lo que le corresponde y la Constitución le garantiza, tenga que renunciar a un derecho que la misma Constitución dice que es irrenunciable. Por eso quería hacer esta aclaración, porque va a decir, Joanini, ¿usted ahora está con Estados Unidos? No, estoy con lo que significa el derecho y la justicia bien administrado. Agroquímico, glifosato hasta en el agua de lluvia. ¿Esto qué significa? Que cualquiera que beba esa agua de lluvia, y que en muchos lugares no hay agua potable o no hay forma de llegar al agua corriente, por ahí toma esa agua antes de lluvia. Era, el agua de lluvia antes era garantía de potabilidad. Sí, bueno, ahora ya no. Y había gente en el campo que cuando llovía abría los tanques para cargar los tanques con agua. Sí, por eso te digo, ¿y ahora qué? En agua de lluvia, el glifosato. Miren cómo nos están envenenando. No es casual, señores, esto. No nos quieren a los argentinos, quieren los que nosotros tenemos. Y por eso todo lo que están... ¿Y quién es el que fomenta todo este tema? O uno de los que fomenta. La sociedad rural era uno de los actores que fomentaba, ¿no? Y el presidente de la sociedad rural es el ministro de Agroindustria. Y él lo permite. ¿Y el ministro de Medio Ambiente qué hace? Ahora, el ministro de Medio Ambiente, ¿qué hace? ¿Perma? Se disfraza de árbol. ¿Qué está esperando? ¿Que vaya un pajarito y haga un nido, un pedazo de pelotudo este? Que te vas a tener que cuidarse mucho, porque si van las loras, ¿viste? Las loras te hacen un nido que después te no va a poder caminar, pedazo de boludo, va a quedar ahí, adentro del nido vas a quedar. Ponen agroquímicos, dice este informe, lo está extraído de la revista El Federal. Glifosato hasta en el agua de lluvia. El poderoso herbicida expandido en la producción de soja es el culpable de un sinnúmero de casos de cáncer en grandes y chicos. Un informe dice que también está en el agua de lluvia. Investigadores que trabajan en contacto con zonas rurales del norte argentino advirtieron sobre el uso indebido, la falta de controles en la utilización de agroquímicos, advirtieron que existen evidencias de que son los causantes del incremento de los casos de cáncer y las malformaciones en niños y adultos. Se trata de un problema global que afecta a varios países de la región y del mundo, y el problema está dado por la falta de controles y el silencio cómplice que invisibiliza el problema. Esto lo dijo el bioquímico Raúl Horacio Lucero, que es investigador del área de biología molecular de la Universidad del Nordeste. Las advertencias y detalles aportados tanto por Lucero como por la médica María del Carmen Cebeso, miembro del Comité Hospitalario de Ética y de Investigaciones del Hospital Ramón Carrillo de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, fueron planteadas durante una charla que fue organizada por la Junta Interna de ATE y realizadas en el Hospital de Pediatría Juan Garrahan sobre los agrotóxicos y sus consecuencias. Las charlas las venimos haciendo desde el año 2011 en el hospital, y la idea es darlas a los médicos del interior una voz en el hospital para que vengan a contar qué está pasando con las fumigaciones. Esto lo dijo Mercedes Méndez, una de las organizadoras de este encuentro y que es enfermera profesional. Cuando no se debaten los temas no existen, dijo Lucero, y afirmó que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y algunas de las sustancias que estos contienen pueden ser cancerígenas para los seres humanos, como si está demostrado lo son para los animales. El bioquímico, que tiene su laboratorio y realiza trabajos de investigación en la provincia del Chaco desde mediados de los 90, dijo que las empresas productoras de agroquímicos deberían hacer estudios sobre genotoxicidad. Las malformaciones y los abortos repetitivos que se observan en el pasado en algunas zonas puntuales del país corresponden a valores que son propios de desastres nucleares, indicó el investigador. En todos los desastres humanos hay una gran cuota de silencio, indicó Lucero, luego de calificar como positivo el reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, que advirtió sobre los riesgos cancerígenos del glifosato. Por su parte, dijo que en su carácter de organizadora del encuentro, que los investigadores son los que ven en sus pueblos a los pacientes que después vemos nosotros con la enfermedad ya producida. La verdad, agregó, es que todo esto que trajo aparejado este modelo productivo que se está aplicando en el país ya hace 20 años es de una alta toxicidad por los venenos que son echados como inocuos pero terminan siendo cancerígenos. Lamentablemente, no se los tiene en cuenta como causa de enfermedad, ni se los tiene en cuenta al momento de ver qué le está pasando al paciente. Esa es un poco la idea, escuchar de boca de ellos qué está sucediendo, apuntó. Añadió que existe un estudio en la Universidad de La Plata donde se advierte que en el agua de lluvia hay glifosato. Así que no es un problema específicamente de los pueblos del interior. Ellos son los que peor la pasan, pero esto que está muy invisibilizado los afecta a todos. Méndez, que trabaja en el Garrahan desde hace 20 años, fue la persona que denunció al gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante la Defensoría del Pueblo a raíz de que un terreno lindero al nosocomio se desmaleza con glifosato. Se desmaleza con glifosato, donde están los chicos enfermos de cáncer. Desmalezan con glifosato. Un modo peligroso para la salud de los pacientes del hospital y la casa Garrahan, dice la denuncia, ya que en ese espacio los pacientes de la casa se recrean o pasean para recuperar su salud. Ay, Dios, por eso vos te ponés a analizar qué es lo que quieren con nosotros. No nos quieren. Quieren eliminarnos, porque lo que están haciendo es monstruoso. ¿Cómo andamos con los mensajes? Hay mensajes y tenemos, los pasamos. Aquí tampoco. Sí, amigo, hay algunos que están saludando. Raúl Noti los está escuchando. José Luis Alarcón también los está escuchando. Zulma Román, le mandamos un saludo. Daniel Peñaranda también nos está escuchando. Paul Ledesma, Jorge Frede, Hugo Daniel Goicoechea, Carlos Emilio. Enzo La Rosa, Antonio López, Alfredo Brandón nos está escuchando, Raúl Arjona, Natu Laimesh Schlepet, Ana Catenati, bueno, toda esa gente están escuchando vía Facebook, nos pueden escuchar en la página de Rubén Giovannini. Y hablando de Alfredo Brandón, queremos comunicarles que el día viernes 17 de agosto vamos a una fecha muy importante para los argentinos, porque se conmemora la desaparición física del padre de la patria. Y vamos en el día lunes se corrió el feriado, como vamos a festejar la, va, no festejar porque se sube. Sí, este año, este año se va a morir otro día. Se muere el día lunes. Entonces el 17 nosotros vamos a lanzar la Escuela Superior de Conducción Política, los cursos de adoctrinamiento para todos aquellos que quieran participar. Allí vamos a tener planillas, anotarlos a cada uno de los que concurra. Y por supuesto aquellos que van a continuar después con los cursos. Y la idea es tener esta iniciativa para después ir llevándolo a los distritos, a todos aquellos que nosotros podamos contar con gente que pueda organizar las filiales en los diferentes distritos y conseguir los lugares a través de los gremios o a través de casas de compañeros en los cuales nosotros podamos hacer los cursos mismos en los lugares y no tener que trasladar que la gente venga hasta la central, digamos, ¿Y esto es el día viernes en qué lugar? En el sindicato de farmacia y mutuales de la calle Rincón. No, está en la calle Jujuy 467. Allí está el compañero Villagra, el compañero Brandón y otros compañeros. Entre Belgrano y Venezuela. Sí. Está ubicado en la calle Jujuy 467 de 11. Estamos en 11, en la zona de 11. Y allí vamos a lanzar esta iniciativa. ¿En qué horario? Muy importante. A partir de las 17 horas se iniciaría la inauguración de los cursos. Después ya haría un plan de estudios ya con profesores y después la medida que esto vaya teniendo sus resultados vamos a empezar a buscar de que estos cursos se den en los distritos. Curso, teniendo los lugares mandamos los profesores una vez a la semana. Cursos sin cargo, ¿no? Sí, gratuito. Sí, no, todo gratis, todo absolutamente gratis. Todo gratuito porque aparte ya gastos tienen en venirse de diferentes lugares y lejanos lugares a recibir la orientación de estos cursos. La idea, saben, más que nada, que es que no haya desvirtuación de lo que son los principios peronistas, que no cualquiera pueda decir yo soy peronista y después estar en contra todo lo que dice la doctrina del general Juan Domingo Perón. Y después capacitarlos también para la función pública, porque es importante que el que llega a la función pública, porque de ahí pueden salir mucha gente que después va a ocupar funciones de concejales, hasta de intendente mismo, o en algún lugar, en alguna repartición del Estado, que por lo menos tenga la conciencia y el patriotismo de qué es lo que, cómo se debe hacer y qué es lo que debe hacer cuando le toque lo que decía Pericles, el servicio a la comunidad, que es el principio por el cual el general Perón nos adoctrinó. El general Perón adoctrinó a todos los peronistas y nos enseñó a que la política no sea para servirse, sino que fuera una misión para el servicio. Así como el servicio militar era la creación del servicio a la patria, no ahora, sino hace muchísimos años, cuando las patrias corrían peligros de los invasores que venían a tomarse y llevarse todo lo que nosotros, o el que la tenía, llevárselo. Y ahí surge el servicio militar. Era un servicio a la patria. ¿Y cómo se servía? A través de las armas, defendiendo lo nuestro, que no se lo arrebataran a aquellos que venían y pretendían quedarse con lo que era nuestro. Bueno, este sería un servicio a la patria a través de la función pública, sirviendo de la mejor manera para que nuestro pueblo en su conjunto fuera y sea feliz. Esto es comunidad organizada pleno. Muy bien, tenemos mensajes, pero ya que estamos hablando de patria y ya que estamos hablando de patriota, vamos a escuchar un temita de Hugo del Carril. Por supuesto. Hoy hace... primero leemos esto, ¿quiere? Hola compañeros, los estoy escuchando y como siempre las noticias que dan que no son informadas en otros medios, cómplices del gobierno. Sigan así, quisiera saber cómo está Leonardo Castañeno. Un fuerte abrazo. Yo hace rato, pero sigue mandando mail todo el tiempo, así que debe estar bien, sí, anda Leonardo bien, anda Castañeno. Alejandro Dorizo, saludo a la mesa, estamos escuchando con un grupo de vecinos. Gracias Rubén, Jorge y Mesa de Tiempo Nacional. Le agradecemos al hombre de Berizo. Muy bien, saluda a Mari, también saluda a Mari Escudero que nos está escuchando. Está Alberto Melaro que dice felicitaciones. Jorge Luis Martínez habla de Isabel Perón, pero no lo entiendo muy bien. Dice, pensar Isabel Perón estuvo presa, ¿por qué? Por patriota. Ah, ahí está, ¿por qué estuvo presa? Por patriota. Muy bien, entonces escuchamos a un Hugo tema de Hugo del grande que en la historia argentina. Exactamente, un 13 de agosto de 1989 se nos iba físicamente. De aquellos tiempos me toca amigo y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, más el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto me la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca amigo y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy en y mi camino. Me resigno. Eres la mujer de la suerte, Fufu. Destino, nadie la tarda. ¿Quién te lo trajo? Se la necesidad. Para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Es como el bote de los tres chiflados, que se estaba hundiendo, estaba haciendo agua, y Carly se va al otro extremo y comienza a hacer agujeros con un taladro para que salga el agua. La ley del absurdo, la timba financiera, no es otra cosa que la ley del absurdo. La inflación es un robo, evidentemente, pero es un robo aceptado por la sociedad. El aumento que produce la inflación, evidente, es un robo aceptado por la sociedad que paga ese aumento. Paga, y va a existir hasta que la sociedad siga pagando y no reaccione. Cuando deje de pagar y reaccionemos todos y no paguemos más, no solamente los impuestos y dejemos y paralicemos el país, aunque sea por un día, una semana, un mes, pero para que durante los otros subsiguiente tiempo y las nuevas generaciones tengan un país de oro, porque tenemos el mejor país del mundo, esto no tiene solución. La timba financiera tiene que estar basada en el producto bruto interno, en el trabajo genuino, real, verdadero, tangible, no al revés, en estos banqueros, en la bolsa, toda esta bosta parásita, inservible, chupasangre, que no tendría que existir. Mientras la gente siga aceptando esto, no haya una verdadera reacción, una verdadera resistencia civil, esto no tiene solución, que evidentemente no tiene solución, porque el problema acá no es que el dólar aumenta. El dólar es una moneda incluso despreciada en el mundo, inflacionada. El problema es la depreciación, es la degradación de nuestro peso. Por eso parece que el dólar sube. No, es al revés. Mientras la gente sigue aceptando esta timba asquerosa, estos bancos inmundos, inservibles, que está comandado por el lagarto este que va y viene, el lagarto el otro, y los gusanos, hijos del lagarto, las lagartijas y toda la bosta que tenemos en el gobierno acá. Esto no, y nosotros sigamos aceptando y no haya una verdadera resistencia civil, vuelvo a repetir, esto no tiene solución. Por más que digamos y hablemos, no tiene solución. Es como el bote de los tres chiflados. Muchas gracias. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos con más. Gracias al amigo de Chivilcoy que siempre se comunica con nosotros. Hoy decíamos, fuera del aire, hoy es el cumpleaños, cumple 93 años Carlos Balá, que se llama Carlos Salim Balá, es su verdadero nombre. Así que, bueno. Turco el hombre, árabe, por lo menos. Sí, sirio-libanés debe ser el origen, sí. Seguramente. Bueno, ¿sabe quién nació? Como curiosidad, se lo digo. Esa persona que nos dio tanta alegría, ¿sabe quién nació el mismo día? O sea, el 13 de agosto de 1925, igual que Carlito Balá, que gracias a Dios hoy no lo tenemos con nosotros, José Alfredo Martínez de Hoz. No, gracias, no lo tenemos con nosotros. Por eso, gracias a Dios no lo tenemos con nosotros. Ah, gracias a Dios no lo tenemos con nosotros. No lo tenemos con nosotros. Y pero se lo prestamos al demonio para que lo tenga bien en el infierno quemándose el ojete. Monsanto, condenada a pagar 289 millones por causar cáncer con uno de sus agroquímicos. Bueno, recién hablábamos, ¿no?, de todos los problemas que está atravesando nuestro país. Por supuesto. Mientras, o sea, se está pasando todo esto en nuestro país, que tenemos glifosato hasta en la lluvia. En Estados Unidos, un jardinero californiano en una demanda de casi 300 millones de dólares contra Monsanto. El gigante. ¿Cuál es la diferencia? Acá un pobre jubilado está reclamando que le paguen la movilidad hace 30 años y todavía la corte no tuvo tiempo de dar un fallo de acción de clase para que ningún jubilado tenga que litigar. Acá, un juez de los Estados Unidos condena nada menos ni nada más que a Monsanto, uno de los pools más grandes que hay en los agroquímicos, en 289 millones de dólares para un jardinero que contrajo cáncer. Acá se mata un trabajador, es decir, un jardinero, un trabajador, se mata un trabajador por el uso del glifosato, hacerle juicio y se terminó. Y anda a hacerle juicio a ver si van a condenar al responsable de esa muerte. Acá te hacen la ART. DeWine Johnson se llamaba, contrajo cáncer y según el Tribunal de San Francisco por la aplicación del Roundup, que es un potente herbicida que es ampliamente utilizado en la Argentina. Los signos del cáncer aparecieron en el cuerpo de Johnson en forma de sarpullido cuando tenía 42 años. El jardinero aplicaba Roundup y Ranger Pro de la compañía Monsanto 30 veces al año en 2012 en escuelas de Benicia, al norte de San Francisco, y contrajo un linfoma incurable. Ahora digo yo, en las escuelas usan eso. ¿Sabes cuántos chicos? Dice, obvio. Johnson comenzó su demanda en el año 2015. Y en su fallo de ayer, el Tribunal Superior de San Francisco consideró que Monsanto conocía de los peligros que provocaba la aplicación del herbicida y engañó deliberadamente a sus usuarios. Brent Wisner, que es uno de los abogados de Johnson, dijo en un comunicado que los jurados por primera vez habían visto documentos internos de la compañía que demostraban que Monsanto sabía desde hace décadas que el glifosato y especialmente el Roundup podrían causar cáncer. Y después de anunciar que apelarán el veredicto desde la empresa, aseguraron que los productos son seguros sobre la base de las conclusiones científicas y las opiniones de las autoridades reguladoras en todo el mundo y la experiencia práctica de décadas usando glifosato. Bayer, que es el nuevo dueño de esta empresa Monsanto, está convencido de que el glifosato es seguro y no causa cáncer, lo dijo su portavoz, no a la agencia de noticias AFP. ¿Y por qué está prohibido en un montón de países si están seguros? No, y aparte, si están tan seguros, digo yo, ¿por qué estos jueces los fallan en contra? Claro, y aparte, ¿por qué al mirar los documentos que tienen en su empresa Monsanto dicen saber ellos mismos que podrían llegar a causar cáncer? Y aparte, ¿por qué hay tantos enfermos de cánceres y también todo aquello que ocasiona los partos prematuros, los abortos, las malformaciones, y todo lo que ocurre en los lugares donde se fumiga con ese material? Meses atrás, Bayer consiguió la autorización del Departamento de Justicia de Estados Unidos para fusionarse con Monsanto por 62.5 mil millones de dólares. Eso es lo que 62.5 mil millones de dólares, eso es lo que fue una de las fusiones más grandes de la historia y que terminó de cerrarse en junio pasado. Ayer las acciones de Bayer... 62.500 millones, mamita. ¡Qué plata! ¿Y qué le hacen 289 mil? Ayer las acciones de Bayer cerraron con una baja del 2.37% a 93.37 euros. Pero el fallo se conoció después del cierre de la bolsa norteamericana. Los centenares de juicios que esperan a la empresa de origen estadounidense podrían tener un efecto catastrófico para el valor de la compañía alemana. Fíjate vos que esto que ha ocurrido te demuestra la diferencia que hay entre lo que es una justicia que protege al ciudadano y lo que tenemos nosotros aquí. El peso argentino es la segunda moneda más devaluada de la tierra. Seguimos ganando campeonato. No estamos segundo ahí. ¿Eh? Bueno, ahí llegamos a la final. Pero vamos a llegar a la final. No, en la otra también estábamos segundos, con Ucrania estábamos ahí. El peso argentino es la segunda moneda más devaluada del planeta Tierra. Las monedas emergentes se encuentran bajo presión a nivel global y hoy arrojan una devaluación de hasta el 13%, como el caso de la lira turca. La segunda moneda de emergentes que más se devalúa en el planeta es el peso argentino, con casi 3.2% de suba del dólar, seguido por el rand sudafricano con 2.7, el real brasilero con 1.21 de devaluación. El peso chileno, el peso mexicano y el peso colombiano se devalúan 1% en promedio. La devaluación de la lira, está hablando de la moneda turca, se da en un contexto caracterizado por el nerviosismo de los mercados por las sanciones que impuso Estados Unidos y la interferencia del gobierno en la política monetaria. Vos fijate que lo que está pasando en Turquía se da cuando Turquía tiene relaciones con la Unión Soviética, con Rusia exactamente, perdón. Y entonces le imponen la multa. Trump sí. le pone la multa y le ponen más impuestos para su sus mercaderías. No sé si vos te fijaste, qué casualidad que le crean esta crisis y la sancionan cuando Erdogan prohibió la suba de los intereses en Turquía. No permite que los intereses sean elevados. El negocio de los bancos, ¿cuál es? Sí, exactamente. Sí, la timba financiera. Fíjate. Y aparte declaró que pase lo que pase no va a intervenir el Fondo Monetario Internacional. Entonces vos te das cuenta cómo viene la mano. Todo esto es creación de ellos mismos para obligar a las naciones, como hicieron con Saddam Hussein. A Saddam Hussein lo derrocan. Cuando saca los pies del plato. Se revela a mantener el petrodólar. Y entonces acepta y opta como moneda el euro. Y ahí se le pusieron, le descubrieron que tenía armas químicas, que era un dictador. No, ¿cómo? Que decían que tenía armas químicas, bueno, no la descubrieron nunca. No, pero ahí descubrieron todo lo que era el tipo, y aparte habían ganado una guerra previo a haberlo impulsado a él, a tomar Kuwait, a enfrentar a Khomeini en Irán, una guerra de 8 años que desangró al pueblo iraquí e iraní. Y siempre Saddam Hussein era un mimado de los Estados Unidos. Resulta que el día que Saddam Hussein se le retoba, descubren que era esto, que era aquello, que era el otro, pero la verdad era que él había optado por el euro y no por el petrodólar. Y ahí fue donde descubrieron todo y invadieron Irak con la excusa de que las Torres Gemelas invadieron Afganistán, invadieron Irak, declararon la primavera árabe, mataron a Gaddafi. Todo casual, ¿no? ¿Te parece? Este escenario de mayor nerviosismo está golpeando tanto a las acciones como a los bonos. Las bolsas a nivel global se encuentran atravesando un viernes teñido de rojo. El índice de referencia, el Dow Jones, pierde un 0.74%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq bajan un 0.66 y un 0.48 respectivamente. Y por su parte, las bolsas europeas también se contagian del pesimismo, con bajas desde el 2.2, y en la región tanto el Merval, el Ivo Vespa y el IPC de México operan a la baja con pérdidas del 2% en promedio. Justamente el Merval es el que más pierde, con descenso del 2.72 en el día de hoy. Este escenario de mayor temor global hace que los inversores busquen refugio en activos de cobertura, como el caso de los bonos del Tesoro y del dólar. Con fuente del Cronista, el peso argentino es la segunda moneda más devaluada del planeta Tierra. El dólar avanzó en el día de hoy 2.9 al récord de 30.72. El Banco Central de la República Argentina licitará mañana 500 millones para saciar demanda. ¿Se dan cuenta? El dólar sube y se licitan 500 millones de dólares, de pesos, para parar la suba del dólar. Y esos 500 millones de pesos que van a licitar con un interés de aproximadamente 45-50%. Te lo cedo, que yo voy a... ¿Dónde se va? Una gestión. Muy bien, saludo. El dólar avanzó 2.9% al récord de 30.72. Banco Central licitará mañana 500 millones para saciar demanda. 500 millones de dólares. Las medidas del gobierno previo a la mega licitación del EVAC del martes, mañana otro supermartes, no aplacaron el apetito con la divisa, que ascendió 87 centavos en bancos y agencias de la City porteña, según el promedio de ámbito.com. El Blue en tanto sube de un peso a 30.50. Previo al mega vencimiento LEVAC del martes y del dato de inflación de julio del próximo miércoles, el dólar anotó su cuarta rueda consecutiva al alza al avanzar este lunes 2.9%, 87 centavos a su récord histórico de 30.72 en bancos y agencias de la City porteña, según el promedio de ámbito.com. Fue en sintonía con el mercado único y libre de cambios, el MULC, donde la divisa trepó 2.3%, 67 centavos y medio, 29.925 en una rueda en la que el Banco Central decidió no licitar dólares provenientes del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, pero sí anunció que subastará el martes 500 millones de dólares para saciar la demanda de la moneda estadounidense. En ese contexto, el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reunió fuera del cronograma que tenía previsto y decidió aumentar la tasa de política monetaria al 45% en procura de quitarle presión al dólar, cuando en la City porteña se viene una nueva fiebre verde, además de intentar frenar la inercia que tiene la inflación en un clima de desconfianza al que contribuye la tensión económica internacional. La entidad que preside Luis Caputo había dejado inalterada en el 40% la tasa de política monetaria el martes pasado, aunque resolvió definir la tasa de letras de liquidez LELIC a 7 días, que solo pueden operar las entidades financieras como su nueva referencia. Asimismo, la autoridad monetaria anunció este lunes una nueva estrategia en las licitaciones de LEVAC, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la política monetaria y reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario. El Fondo Monetario dijo que apoya el plan de la entidad monetaria, que es consistente con el acuerdo alcanzado entre ambas partes por una línea de crédito stand-by por 50 mil millones de dólares. El monto a ofrecer en cada licitación de LEVAC será menor al que vence y solo podrá ser suscripto por entidades no bancarias. En la próxima licitación, a realizarse el martes, el Banco Central de la República Argentina ofrecerá un máximo de 230 mil millones de LEVAC para ser suscriptas por participantes no bancarios, contra un vencimiento estimado de 330 mil millones en mano de los mismos. El monto ofrecido se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el Banco Central estima que será eliminado durante el mes de diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan. Mientras hay una tensión comercial entre Estados Unidos y China, incide también la suba del riesgo país en los mercados emergentes por mayor tensiones en el mundo y ante la posibilidad de un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos a partir de septiembre. Y por otro lado, la debilidad fiscal de Argentina y su endeudamiento, sumado a los escándalos por la investigación sobre presuntas coimas en la obra pública, hacen que el impacto sea mayor en nuestro país. En tanto, cabe recordar que el INDEC dará a conocer el miércoles el dato de inflación de julio, que privados estiman alrededor del 3% y que dejaría un acumulado del 19% para los primeros 7 meses del año. Asimismo, la Argentina será sometida a partir del martes a la fiscalización, o sea, a partir de mañana ya está fiscalizando el Fondo Monetario Internacional por el acuerdo stand-by, un hecho que no ocurría desde hace 14 años. En la plaza informal, en tanto, el Blue sube de un peso a 30.50, según el relevamiento de este medio en Cuevas del Microcentro Porteño. En tanto, el contado con liqui trepó el viernes 1.45 a 29.55. Por último, las reservas del Banco Central cayeron el viernes 649 millones hasta los, o sea que quedaron como reserva, 56.870 millones de dólares. Creo que hoy no salieron hoy a vender dólares, creo que declararon que no tenían necesidad de pesos, así que no salieron, dejaron libre el dólar y el mercado le está dando otro cachetazo, porque hoy hizo pasar el dólar la barrera de los 30 pesos. Que bien, como decía el amigo de Chivilcoy, Héctor, no es que el dólar sube, sino que lo que se va depreciando día a día es la moneda argentina. Se deprecia y se sigue depreciando. Imputan por administración fraudulenta a Guillermo Pereira, uno de los gremialistas preferidos de Macri. El líder de los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y cinco de sus más cercanos colaboradores, están en la mira de la justicia por haber hecho movimientos fraudulentos por unos 35 millones con dinero de la organización. Los fiscales Pablo Viñaroli y Marcelo Silva acusaron al senador y poderoso líder sindical de los trabajadores petroleros del sur, Guillermo Pereira, por el delito de administración fraudulenta en Neuquén. Pereira es la cabeza del gremio de los operarios y empleados de la industria petrolera, que conforman cerca de 30.000 personas. Hasta ahora el neuquino se mostró como uno de los gremialistas favoritos de Mauricio Macri, que incluso lo incluyó en varios viajes en la comitiva oficial. Según los fiscales, él y cinco de sus más cercanos colaboradores están en la mira por haber hecho movimientos fraudulentos por unos 35 millones de pesos con dinero de la organización. Cabe destacar que el gremio administra alrededor de 3.000 millones de pesos anuales. Una investigación periodística detalló que Pereira y su grupo habían contratado a la empresa ISIT, Sociedad Anónima, con oficinas en Buenos Aires, que le facturó entre 2016 y 2017 35 millones de pesos por servicios de lobby institucional, apoyo técnico y consultoría industrial. Y a su vez, según consigna el diario Clarín, los propios miembros del directorio le facturaban a la empresa por otros servicios que no aparecen determinados por otros 20 millones aproximadamente. La justicia ya habría confirmado que tanto las facturas de ISIT, Sociedad Anónima, como la de los gremialistas por los millonarios montos se realizaron desde la misma computadora, puesto que coincide el número de IP. Además del senador, están imputados Antonio Ricardo Astrada, secretario adjunto del sindicato, Carlos Osmar Lorenzo, tesorero, Osvaldo Marín, secretario administrativo, Jorge Omar Allende, auditor externo, y Víctor Adrián Pelletieri, asesor contable. Las investigaciones periodísticas también han apuntado a que la familia directa de Pereira posee o dirige un variado número de empresas de servicios, según el matutino. Estas operan con algunas de las principales petroleras de Vaca Muerta, y aunque el senador no figura con nombre y apellido en estos emprendimientos, en el ambiente se sabe que su sombra pesa cuando se hacen los acuerdos entre las firmas y las compañías. Muy bien, esto es el amigo del sindicalista, amigo de Mauricio Macri, Guillermo Pereira, el sindicalista de los petroleros del sur, que fue el primero en firmar el acuerdo y el primero en ponerse de acuerdo con la pauta que decía el gobierno nacional, ¿no es cierto? Con la flexibilización laboral. Exactamente, era uno de los que están los que apoyaron la flexibilización laboral, que debe tener una carpeta grande, porque ya sabemos de dónde viene el asunto en este momento. Hola Rubén, qué bueno poder escucharte, estoy realmente indignado con estos datos. Dólar 30,70, riesgo país 723 puntos, el Banco Central elevó la tasa de interés a 45%, fracaso de Cambiemos en todos los frentes, crónica de una muerte anunciada, game over, y lo dice Fernando Bringas, por tiempo que está escuchando vía Facebook en Rubén Giovannini, la cuenta de Rubén Giovannini. Muy bien, aparte está Arturo Terrizano, está escuchando, está Humberto Luis Recabarren escuchando, Oscar Canepa está escuchando, Carla Elena está escuchando, Marcela Puente, Ramón Francisco Gutiérrez, Lilian Gonzi Mudia, Daniel Contreras, todos esos están escuchando, los mandamos un saludo desde acá. Bueno, entramos en la última parte, son las 18:54, tenemos algún minutito más y ya terminamos y ya nos vamos, porque Rubén se tiene que ir corriendo porque cumpleaños su esposa. Sí, y es el aniversario de casado también. Y queremos recordarle a todos aquellos oyentes que cercanos, que si quieren el día viernes 17 a las 17 horas en Jujuy 467 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en barrio de Once, sindicato de farmacia y mutuales, allí vamos a lanzar la escuela de adoctrinamiento para todos aquellos que quieran acercarse y que quieran capacitarse en doctrina peronista, por sobre todas las cosas, envolver aquellos viejos valores que hicieron de la Argentina una Argentina de progreso, de trabajo, una Argentina que Perón soñó como potencia, y para que nos pongamos en claro de lo que es el peronismo y de lo que es el disfraz de aquellos que vienen a servir al enemigo del peronismo dentro de nuestras propias filas. Por eso esta idea de lanzar esta digamos patriada y corriente peronista, los esperamos todos aquellos que quieran participar, es entrada libre y gratuita, y continuamos con los cursos que vamos a iniciar a partir del viernes próximo venideros. Para todos ustedes, aquellos... Ahí mismo se van a, los cursos se van a empezar a dando ahí, en ese lugar. En principio sí, pero la idea es que después se trasladen sí, acá una especie de sucursales o de filiales, y también realizar los mismos en las zonas, en los distritos, donde podamos conseguir los lugares para poder realizarlo. Eso ya se tiene que encargar la gente de las zonas. De cada lugar. De cada lugar, ¿no? Que seguramente va a haber alguien encargado de eso, en cada zona. Y si ya teniendo los que vienen aquí, ellos mismos se pueden encargar, si están interesados, que esto se dé en sus zonas, y una vez va un profesor, otra vez va otro, todo lo bien. Le voy a decir que para cerrar, si le parece, es que me dé los títulos de cómo está el trabajo en la Argentina y mañana lo ampliamos. Porque bueno, no vamos a tener. Que son muchos. Sí. Los encabezados de cada nota que teníamos para compartir con todos ustedes. Despidos y protesta en la pesquera Badal Talents. Los trabajadores protestaron en el puerto de Comodoro Rivadavia contra los despidos injustificados y sin aviso previo de la empresa pesquera. Denuncian despidos sin causas y falta de cobro de indemnización. A pesar de la promesa de que no se detendrá la obra pública, despiden 150 empleados de la obra de la autovía 33. También Motomel paraliza su planta en San Nicolás y suspende 450 operarios. Por la caída de la demanda, la empresa paralizará sus actividades hasta fines de agosto. Sus 450 operarios cobrarán el 75% del salario. Temor por el futuro de 200 contratados. El derrumbe del gobierno de Macri se lleva puesto a Molinos, Arcor y Mastellón. El actual contexto recesivo y la fuerte suba del dólar registrada, principalmente entre abril y mayo pasados, provocaron un freno en los ingresos de la mayoría de las empresas con fuerte dependencia del mercado doméstico. Otra ola de despidos en fabricaciones militares. El objetivo del gobierno no solo es cerrar fabricaciones militares, sino también toda la industria argentina. Denunciaron desde antes, bueno, también lo estamos denunciando nosotros, de que se está vaciando la industria argentina. General Motors dispone un plan de suspensiones para 1.500 operarios. ¿Sabe que lo que voy a hacer en el día de mañana? Voy a traer el libro Los Vendepatria. Sí. Y vamos a leer una pequeña parte de lo que nos decía Perón allá por el año 56. Sí, y lo vamos a comparar con lo que está pasando hoy en la Argentina. Si estaba equivocado Perón cuando nos anunciaba hace 62 años. Hace 62 años ya nos decía y nos advertía que era lo que teníamos que hacer. No, por eso los cursos. Por eso es lo que queremos hacer. Estas escuelas, para que sepamos a pensar, empecemos a pensar. La fuerza de un país está en el pensamiento de su pueblo, en la capacitación de su pueblo, en todos los niveles. Lamentablemente, tenemos un pueblo maravilloso, con una capacidad de pensamiento, que cuando lo dejaron pensar y les permitieron pensar, ese pueblo venció a los vencedores de la guerra y hizo las mejores leyes sociales del mundo. Y con eso obtuvimos la felicidad de nuestro pueblo en general. Sin embargo, en los últimos años nos educaron para no pensar. Hay muchas veces somos, inclusive, socios